Thank you. someone is talking and talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for me, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. I'm gonna go. Thank you. quien controla el control. Los hombres que controla el control. El hombre controla el control. El control del control, el control del control, el control del control, el control del control, del control, el control del control, el control del control, el control del control, el control del control, el control del control, del control. ¿Quién los controles de controlar a los hombres? ¿Quiénes son los controles de los hombres de control? Que controlan los hombres, controlan los que controlan los hombres, los controles, quien control, controla el hombre, es quien control, controla hombres, la controles que controlan los hombres, que controlan los controles, hombres, quienes hombres controla el control, de quien los hombres controles, control de la quien, de los hombres de control, controlan quien los hombres, los controles de control, controla quien, hombres de control, el que controla en los hombres, los controles, controles. El control de los hombres. ¿Quién es control? El control de quién. Los hombres controles. Los hombres que controlan, controla. El control de los hombres que controla. El que controlan hombres, controla. ¿Quién? Hombres de control. Control de control. Hombres que los controles de control. Hombres los quién. Control, controles. ¿Quiénes son los hombres? Control, controles. ¿Quién? Hombres los control de control. Los hombres que control, controlen de who. Hombres controles, hombres que el control controles, hombres que controlan los controles, hombres el control, ¿quién controla? Hombres el que controlan. Controla los hombres, controlan, ¿quién es el control? Controles, hombres los, ¿quién controla? ¿Quién los hombres de control? Controles, ¿quién el control? Hombres controla, ¿quién control de hombres? Los controles que controlan, los hombres controlan, ¿quién hombres el control? Controla, ¿quién hombres de control? Las el control de los hombres, ¿quién controla los controles de los hombres de control? ¿Quién el control? ¿Quién controla los hombres? El control, ¿quién controla los hombres? El control que controla los controles, los controles que controlan, el control que controla el control, el control del control, el control del control, el control del control, el control del control, del control. La quien controla controlar a los hombres, el quien controla a los hombres controlan, la que controlan los hombres controla el control, quien controla a hombres de who, hombres control, controles, controles de who, hombres de control, los mandos control de hombres, que los controles de control, quien hombres los controles, hombres que controlan el control, controles, hombres que los controles que controlan los hombres, los controles, quien hombres controlan, hombres de control que controla el control de los hombres, quien los controles de los hombres de control, controla el quien control, controles, hombres, que el control de los hombres, la quien controla, controlar a los hombres, los controles, quien de control que controla el hombre de control, quien controla a hombres, la control de quiénes son los hombres, controles de control, quién los controles de los hombres que controlan los hombres, controla el control de quién de los hombres, los controles de control, controles los hombres que control de control, los hombres que controles, control de hombres, el que control, controles hombres de who, control, controla, quién los hombres, controles de control, quién hombres, la controlar el hombre, es quien controla, control el hombre, controla, quién control de who, control. Hombres de control, de who, hombres, controles, control de los controles de los hombres que controlan el control, es quién, hombres, hombres que controla el control de los hombres, quién controla, control, el hombre que controla el control de hombres que de control controlan los hombres que de control controlan la hombres que controlan los controles de los hombres, controla el control de quién, los hombres controla el control de quién, los hombres controles, control de quiénes son los hombres, control, controles de who. Controles, hombres, que el control de los hombres, controles que controlan los hombres, el control de quién controla a los hombres de control, controlan quién, hombres de who, control, control de los hombres de who, de control, controla a los hombres, los controles de control, quién, hombres, los controles que controlan los hombres de control, que controla el control de los hombres, que los controles de los hombres de control, controla el quién, hombres de control, controla quién, el hombre de control, el quién, controla a los hombres de control, los controles, quién. Thank you.